Palomar, vuelas de nido en nido. Palomar, ojalá tengas buen viaje. Palomar, ata bien tu equipaje. Palomar, te vas cuando hace frío. Palomar, del río con el sabor Lirios y el otro Lomita. Y cuando suban el río y arrastre nuestro nido, no esté cerca, paloma, pues déjalo conmigo. Sube, sube, paloma, sube, sube a la luz. Y arrastré nuestro nido, no esté cerca, paloma, pues déjalo conmigo. Sube, sube, paloma.